922-350204. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Condenan al gobierno de Canarias a pagar a una madre 1 millón de euros por imponer un parto natural y causar daños a su bebé. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha obligado al Servicio Canario de Salud a indemnizar a una madre con 1 millón de euros por imponer un parto gemelar natural que se prolongó hasta 17 horas y que ocasionó una lesión cerebral irreversible en uno de los hijos. Privaron a la paciente de disentir de la opción de parto vaginal elegida por los médicos, sin informarle de los altos riesgos del parto, siendo posible la técnica de la cesárea, que implicaba menos riesgo para la madre y los fetos. Esto es lo que dice la sentencia, que reconoce por primera vez el derecho de la madre a elegir la técnica con la que quiere dar a luz. Este fallo, por tanto, consagra que la decisión final no es del facultativo, sino de la paciente, una vez que ha sido informada de la situación y de las alternativas existentes. Buen día para todos nuestros radio oyentes, nuestros radio escuchas, a los aparatos, a los mandos de la emisora. Se encuentra don Miguel Páez y la persona que les habla, Antonio Tejeda Encina. Bueno, tenemos un jueves más nuestro programa del Servicio de Atención Jurídica Temprana. Como siempre, ya saben que desarrollamos un monográfico. Quería empezar con esta sentencia, que es bastante importante y pionera. Tenemos alguna más, tenemos muchísimas sentencias que podríamos comentar en cada una de las ocasiones en las que llegamos a la emisora. Y me gusta siempre, si puede ser una o dos sentencias, pues comentarlas simplemente pues para abrir programa, abrir un poco de boca y también para informar a nuestros radio oyentes de qué es lo que está aconteciendo. Así que antes de comenzar con el monográfico de hoy, que es bastante denso, en el que vamos a hablar de los despidos, los tipos, las causas, los requisitos. También vamos a hablar cómo hacer una reclamación de cantidad laboral y también voy a hablar de la papeleta de conciliación, esa gran desconocida y que es de obligado cumplimiento para presentar una demanda ante la jurisdicción laboral. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a una pensión de viudedad a una mujer maltratada. El Tribunal Supremo ha avalado que una mujer que fue maltratada por su pareja, un hombre ya fallecido, tenga una pensión de viudedad a pesar de que no cumplía el requisito de haber estado registrada como pareja de hecho al menos 5 años antes. La pareja había mantenido una relación de convivencia durante 17 años, pero solo 3 de ellos se cuentan en el registro porque solamente es el tiempo que estuvo inscrita en el registro, es decir, desde el 2007 hasta el 2010. En momento en que la mujer, tras ser agredida, presentó la correspondiente denuncia, rompió la relación y abandonó el domicilio familiar. Tras el fallecimiento de su expareja, solicitó la pensión de viudedad a la Seguridad Social, pero le fue denegada por no mantener convivencia ininterrumpida de al menos 5 años anteriores al fallecimiento de la pareja. Esto es lo que detalla la sentencia. Sin embargo, más tarde, esta señora recurrió al juzgado de lo social número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que reconoció el derecho a percibir la pensión de viudedad. Sin embargo, tras recurrir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó esta sentencia y se la volvió a denegar por no cumplir el requisito de convivencia. Tras encontrar la jurisprudencia de distintos tribunales superiores de justicia, se presentó una nueva demanda, en este caso un recurso ante el Tribunal Supremo, donde ya se le reconoció finalmente el derecho, porque al ser víctima de violencia de género no tenía que cumplir con el requisito de convivencia en el momento del fallecimiento del causante. Con este recurso de casación se ha unificado doctrina y ha creado jurisprudencia en Canarias. Porque, además, es ilógico obligar a convivir a una señora víctima de violencia de género con su agresor y que por ello perdiera el derecho a percibir la pensión de viudedad teniendo a una hija común y habiendo convivido durante 3 años siendo pareja de hecho. Por tanto, es una importantísima sentencia que traemos aquí para conocimiento de todos nuestros radioyentes. Sin más, voy a pasar a Bueno, a hablar sobre el monográfico de hoy. Despido tipo causas y requisitos, cómo hacer una reclamación de cantidad laboral y la papeleta de conciliación. Son muchos los trabajadores que están siendo despedidos a consecuencia de la crisis, todos lo sabemos, y no solamente con la crisis, estamos en un país con un paro endémico bastante importante y nos encontramos en una comunidad autónoma pues con un paro mucho más importante. Recordemos que Canarias, después de Andalucía, Extremadura y de Andalucía y Extremadura, es la tercera comunidad autónoma con más paro de todo el país. Si eres uno de estos trabajadores que han sido despedidos o crees que puede ser despedido, te interesa escuchar lo que voy a explicar a continuación. En general, el despido es la decisión del empleador de poner fin a la relación laboral con un trabajador. Se trata, por tanto, de una de las formas de extinguir el contrato laboral tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué tipos de despido existen? Pues existen tres tipos de despido. Y cada uno tiene sus propias causas y requisitos. Podemos hablar, por ejemplo, o vamos a hablar en primer lugar del despido objetivo. Las causas del despido objetivo son la ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida, con posterioridad a su contratación, la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas que haya realizado la empresa, obviamente de una forma razonable, en el puesto de trabajo en el que se ha habido estas modificaciones técnicas, esta falta de adaptación, obviamente digo que tiene que ser de forma razonable, porque no puede decir el empresario, no, mira, que es que no te adaptas, bueno, a ver, que no me adapto, ¿por qué no me adapto? O sea, esto todo se tiene que justificar, pero es una de las causas de despido objetivo. Y por otro lado están las causas de despido objetivo, que son las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas de la empresa. Más adelante os explicaré a toda la audiencia esto con más detalle. Los requisitos del despido objetivo, pues nos tienen que presentar una carta de despido. La empresa deberá comunicar por escrito al trabajador las causas del despido mediante la conocida carta de despido. Nos tienen que poner delante de nuestras manos una indemnización simultánea a la carta de despido. Al mismo tiempo, la empresa tiene que haber preavisado con 15 días de antelación. Efectivamente, el empresario debe conceder al trabajador despido de un plazo de 15 días a contar desde la entrega de la carta de despido hasta el día que finaliza el contrato. O sea, no pueden en principio decirnos, oiga, hoy ya no trabaja más o mañana no trabaja más. No lo pueden decir, pero obviamente es uno de los motivos de impugnación de ese despido. Por otro lado, hemos hablado de tres tipos de despido. Tenemos el despido disciplinario. Las causas del despido disciplinario son, por ejemplo, la falta repetida e injustificada de asistencia o puntualidad en nuestro puesto de trabajo. La indisciplina o desobediencia en el trabajo también sería una de las causas. Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que conviven con ellos. La transgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado, esta entroncaría un poco con la que hemos hablado antes de la falta de adaptación al puesto de trabajo cuando ha habido modificaciones técnicas, por ejemplo. Pero obviamente también tiene estos requisitos diferenciados dependiendo de que el despido no lo planteen por una circunstancia u otra. La embriaguez habitual o la toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo, también es una causa o puede ser una causa de despido admitido. El acoso a otros trabajadores o al empresario por razones étnicas, religiosas, de sexo, discapacidad, edad u orientación sexual. Esto, por supuesto, no es una lista cerrada de causas del despido disciplinario. También las causas de despido disciplinario también pueden venir establecidas ampliando esta lista. No es un número clausus, como vengo diciendo, es un número apertus. Y estas causas también pueden venir recogidas en los convenios colectivos en una lista de faltas muy graves, porque obviamente tiene que ser una falta grave, muy grave, mejor dicho, para que se pueda un juez de lo social le pueda dar la razón al empresario por este tipo de despido. Los requisitos del despido disciplinario, pues tiene que haber una carta de despido, el empresario debe notificar por escrito al trabajador la causa de despido mediante una carta de despido. La notificación de la causa de despido deberá realizarse de forma fehaciente, es decir, mediante un burofax, por conducto notarial, entrega en mano con la firma del recibí. Estoy recordando recientemente un caso de una clienta que le han despedido encontrándose en baja por enfermedad. La causa, obviamente, en este caso, para no incurrir en una nulidad del despido, le ponen como causa que está trabajando a la misma vez que esta señorita se encuentra en baja por enfermedad, cosa que no es cierto, porque lo único que hace es, además es una enfermedad por depresión, y lo único que hace es dedicarse a manualidades en su hogar, en el mucho tiempo libre ahora que tiene con esta baja por enfermedad, además por depresión precisamente causada por la empresa, porque le obligaba a conducir una furgoneta de reparto sin tener la ITV pasada, sin encontrarse, por supuesto, y como digo, en una situación bastante lamentable la furgoneta, que además ha causado o ha provocado que haya tenido un accidente con ella. Pues no solamente le quieren cobrar los daños del vehículo, no solamente ha tenido que pedir una baja, no la ha tenido que pedir, sino el médico, el facultativo que la atiende, su médico de familia, considerado que debe de estar en baja, en este caso por depresión, pues igualmente el empresario, no conforme con todo eso, le pone de patitas en la calle diciendo que es que esta señorita está trabajando en sus horarios libres o en sus horarios, en el horario o en el tiempo en el que debería estar sin hacer presuntamente nada ante una depresión. Obviamente aquí estamos en un caso típico que así esperemos que el juzgado de lo social lo considere en su momento, porque obviamente estamos ante una presunta nulidad de pleno derecho por encontrarse de baja, y además cuando le están planteando el despido. Y además hay bastantes pruebas a favor de esta clienta, de esta señorita, con respecto a que se está vulnerando sus derechos. Entre otros, el derecho a poder estar una persona enferma, algo que muchos empresarios desconocen. Sin embargo, las enfermedades todos las tenemos, y cuando estamos enfermos y estamos trabajando se tiene que respetar nuestro derecho a poder estar enfermo. No queremos nadie estar enfermo, pero cuando nos toca, obviamente lo que no es es lógico, y por supuesto va contra nuestro derecho a la salud, a que nos despidan. Tiene que haber, para este despido disciplinario, para que acabo de comentar, y para todas las causas que he comentado también hace un momentito, como las faltas repetidas e injustificadas de asistencia, la indisciplina, desobediencia, tal, bueno, lo acabo de comentar, los requisitos del despido disciplinario, esta carta de despido, y también tiene que haber un expediente sancionador contradictorio. Es decir, cuando el trabajador sea representante legal de los trabajadores o es delegado sindical, se tiene que abrir un expediente sancionador antes de la entrega de la carta de despido. En el expediente debe ser oído el trabajador despedido y, en su caso, el resto de miembros de la representación sindical. Tiene que haber una audiencia previa a los delegados sindicales, o sea, si el trabajador despedido está afiliado a un sindicato, antes de entregar la carta de despido al trabajador, el empresario oirá a los delegados sindicales o los representantes de los trabajadores. En el caso del despido disciplinario, el trabajador no recibe ningún tipo de compensación, en el caso de que al final, obviamente, tenga razón este empresario, y solamente debería recibir la indemnización, la parte proporcional de vacaciones, pagas extra y salarios debidos. Por otro lado, tenemos un tercer tipo de despido, que es el despido colectivo o ERE, el expediente de regulación de empleo. Recordemos que también existen los ERTE, que son los expedientes de regulación de empleo temporal, que se han hecho muy famosos ahora con el tema de la pandemia, con el COVID-19, es decir, con el COVID-19. Se han hecho muy famosos, pero estos ya existían. Son expedientes de regulación de empleo temporal, que lo que pretenden es, durante un tiempo determinado, reducir las jornadas de que tienen que ser de 40 horas a la semana, como máximo pues disminuirlas pues en un porcentaje determinado, o incluso pues reducirlas casi al mínimo, para así también reducir obviamente el pago al que tiene que hacer frente el empresario, porque se encuentra en una situación de necesidad que pueda hacer factible que se presente este ERTE. Obviamente los ERTE han sido moneda de cambio muy habitual en este país con el tema del COVID-19, y menos mal que debido a estos ERTE que ha potenciado este gobierno, que ha mirado el gobierno que tenemos actualmente, que es igual el color que tenga, lo importante es que mire por los trabajadores, que mire por la sociedad, que mire por los ciudadanos y ciudadanas, y es algo que ha hecho. Parece que no ha tenido muy buena suerte en las elecciones municipales y hace presagiar que no la va a tener tampoco en las elecciones generales. Sin embargo, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas debemos de ver qué es lo que se ha hecho en este país durante unos momentos tan difíciles como estos últimos casi 4 años en el que lleva gobernando ese gran partido. Digo gran partido porque es un partido que siempre se suele alternar con el otro gran partido. Hablo obviamente del Partido Popular y hablo obviamente del Partido Socialista Obrero Español, que es el que actualmente gobierna. Debemos de hacer una valoración, pienso, sobre todo esto, porque si existen otros partidos, cuando ha habido otros partidos y ha habido una gran crisis, pues ya sabemos a quién se ha salvado. Se han salvado a la banca, se han salvado a las autopistas y no se han salvado a los ciudadanos. Esto es una cosa importante. Cada uno luego votará en consecuencia. Parece que es que soy socialista, no es que sea socialista en sí, sino simplemente soy una persona que me pongo a valorar, pongo en una balanza lo que hacen uno y lo que hacen otro, y puedo entender que a lo mejor los municipios pues se cambien las opciones, porque en realidad votamos mucho más a la persona, pero en un gobierno nacional en el que nos estamos jugando tanto, tanto, tanto, la verdad es que si el 27 de julio, si no recuerdo mal, es la fecha que se ha establecido para el 23, me apunta nuestro realizador, don Miguel Páez, como siempre está mucho más pendiente de las fechas que yo. Yo es que cuando estudiaba Derecho yo dije, yo no me memorizo nada, porque si lo memorizo luego lo olvido. Así que teniendo los códigos civiles, teniendo el código penal, teniendo la legislación a mano, ¿para qué quieres memorizar algo que se te va a olvidar? Bueno, en definitiva, fuera del chascarrillo, volviendo otra vez a lo que nos ocupaba, el despido colectivo o ERE, vuelvo a decir, también existe el ERTE. Las causas del despido colectivo: cuando el número de trabajadores despedidos es muy significativo en relación con el número total de empleados, la empresa puede poner fin a la relación laboral por causas económicas, cuando la empresa atraviesa una situación económica negativa, es decir, cuando sufre pérdidas económicas actuales o previstas. Ojo, que esto es muy interesante, porque lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Esto fue una modificación que hizo el gobierno de Rajoy, si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo bien si lo hizo el gobierno de Rajoy, el tema de las pérdidas previstas. A mí el tema de las pérdidas previstas me llama mucho la atención, porque con decir y más o menos demostrar que vas a tener pérdidas, ya tienes vía libre para despedir a un sinnúmero de trabajadores. Es cierto que todo esto lo tienes que demostrar luego, que tienes que negociar con los trabajadores o con sus representantes legales. Sin embargo, legales o sindicales, porque eso puede ser una podemos estar hablando de una sección sindical, o podemos estar hablando de representantes legales, que serían pues obviamente los que han sido elegidos en las urnas, ¿no? Los sindicales son los que forman parte de un sindicato. Esto es una cosa que parece que no tiene mucha importancia, pero la verdad es que tiene bastante importancia, porque hay que tener en cuenta que los representantes sindicales son los que han sido elegidos y porque forman parte de todos los afiliados de un sindicato. Sin embargo, los representantes legales son los delegados y delegadas elegidos en las urnas en unas elecciones sindicales, o los miembros de comité de empresa, que también exactamente son los mismos. Sin embargo, hay comité de empresa y no delegados de personal cuando el número de personas a elegir es más significativo, porque nos encontramos ya con que haya más de 3 personas a elegir, que es a partir de que haya un número mínimo, que son los que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es decir, la LOLS. Los requisitos del despido colectivo: tiene que haber una comunicación fehaciente, obviamente, del despido, del inicio del despido colectivo. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos encontramos con un despido colectivo encubierto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hay un despido colectivo, como vengo diciendo, ahí tiene que haber una serie de requisitos. Los requisitos son bastante estrictos, porque se está despidiendo a un número elevado de trabajadores y trabajadoras de esa empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que para que no haya esa, para que no tenga esa fiscalización tan importante, muchas veces el empresario lo que hace es que despide hoy a dos, dentro de 15 días despide a cuatro, dentro de otros 10 despide. Entonces, bueno, otro día podemos hablar, y hablaré seguramente del despido colectivo cuando es encubierto, porque al final el número total en un número determinado de días lo ha convertido esto, que parece que es un despido que no es colectivo, en colectivo. Por eso es tan importantísimo cuando estamos en empresas que reúnen los requisitos para tener delegados de personal, que es a partir de 5 cuando son gasolineras, o a partir de 6 o a partir de 6 cuando son otro tipo de empresas, elegir a nuestros representantes sindicales, porque nos van a ayudar mucho, sobre todo porque va a tener que haber una negociación con estos representantes. También es cierto que si no hay representantes legales o sindicales, tiene que negociarse directamente con los trabajadores, pero no es menos cierto que los trabajadores siempre están en una posición en desventaja con respecto al empresario. Por tanto, contar con representantes legales o sindicales es muy, muy importante para cosas como esta, para un despido colectivo, pues para cuando nos quieren plantear un despido disciplinario, cuando hay que negociar un convenio colectivo. Bueno, la verdad que las circunstancias son muchas y es muy importante, no nos damos cuenta de esta importancia. ¿Cómo hacer una reclamación de cantidad laboral? Voy a centrarme ahora en este aspecto, porque si no, sin mirar la hora, y me pongo, no a divagar, porque no es divagar, pero sí me voy un poquito por las ramas. El derecho, saben ustedes, que es muy amplio, yo vengo explicándoselo de la mejor manera posible, en el sentido de que sea entendible. Yo sé que muchas veces puede ser complejo, yo intento utilizar palabras muchas veces que no son las más propias de un abogado, por lo menos de un abogado que se encuentra en un estrado, pero aquí no nos encontramos en un estrado, aquí nos encontramos en una situación en la que yo intento explicarles a todos ustedes pues el derecho de una forma lo más sencillo posible, intentar hablar lo menos posible de artículos, en definitiva, utilizar una forma llana y ser cercano al oyente. ¿Cómo hacer una reclamación de cantidad laboral? A través de los pasos necesarios para la reclamación de cantidad laboral, es decir, para reclamar salarios, normalmente salarios impagados. Es frecuente, sobre todo en situación de crisis económica, que una empresa deje de pagar a los trabajadores de su sueldo, pero no hay que desanimarse, tienes derecho a reclamarlo. Antes de entrar de lleno en la reclamación de cantidad, es importante que sepas que no debes de abandonar tu puesto de trabajo por impago de salario. Es decir, aunque no te estén pagando los salarios, no puedes abandonar tu puesto de trabajo escudándote en que no te pagan, porque estaríamos entonces en una hemos abandonado nuestro puesto de trabajo y es causa de despido disciplinario, del que hemos estado hablando, del que he estado hablando hace un momento. ¿Plazo para reclamar cantidades que nos deban? Pues el plazo que establece la ley para una reclamación de cantidad de salario impagado es de un año. Y bueno, aquí me estoy volviendo otra vez a acordar de esta clienta que tiene una situación un poco, bueno, pues bastante mala, ¿no? Porque se encuentra en baja, bueno, la que he comentado hace un momentito, que además pues se encuentra en que no le han puesto a disposición las cantidades que le adeudan cuando le plantean un despido, y además de esto pues luego le deben un dinero de los últimos meses o de bastantes meses que ha estado trabajando y que no le han estado adeudando todo lo que le deben. Y es más, o sea, lo que le deben en nómina. Y es más, luego tiene unos salarios que ha dejado de cobrar porque no estaba cobrando lo que el convenio colectivo establece. Bueno, esos salarios que tienen que ver con salarios impagados, bien sea porque no le han pagado lo que establecía el convenio, vamos a suponer, el convenio establece, en este caso sí le estaban pagando, a ver, en este caso quiero puntualizarlo porque es interesante, sí le estaban pagando lo que dice el convenio, sin embargo le deben dinero porque le estaban pagando por debajo del salario mínimo interprofesional. Lo normal es que cuando hay un convenio, el convenio establezca una mejora con respecto al salario mínimo interprofesional, pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos negociadores de ese convenio? No tenemos personas, no tenemos representantes sindicales. pues que ese convenio a lo mejor lleva 7 u 8 años que se encuentra completamente desfasado. Como tenemos la suerte de tener un gobierno que nos ha ido aumentando nuestro salario mínimo interprofesional, esperemos que no vuelva a los 600 euros cuando por mayoría voten al señor del caballo y el puro, y si no es el señor del caballo y el puro, es los señores de la derecha que ganen las elecciones y no le quede más remedio que pactar con Vox. ¿Por qué? Porque no van a conseguir una mayoría absoluta suficiente para gobernar, y aunque ellos dicen que no van a gobernar, hombre, mire usted, no me diga que no van a gobernar las elecciones sindicales, las elecciones generales con Vox, si están pactando con ellos en todos los ayuntamientos de España. Oiga, por favor, no nos engañen los españoles y a las españolas. Yo creo que es que de verdad es que nos engañan, nos dejamos engañar, o no, pues muy bien, no pasa nada, votamos a quien quiera, cada uno y cada una de los personas de este país que tienen derecho a voto, pero sepan que van a pactar con Vox, porque no les queda otro remedio. Y estos señores pues van a querer rebajar el salario mínimo interprofesional pues a los 600 euros, hombre, que no, pues bueno, pues ya lo veremos. Lo primero que hicieron Vox es que no han aprobado, no han votado nunca a favor de las diversas subidas que ha tenido el salario mínimo interprofesional. Entonces, hombre, en buena anuencia con lo que ellos mismos propugnan y pretenden, y con lo que no han aprobado, pues obviamente van a tender a que se reduzca, porque claro, es que no nos están no están haciendo, no van a hacer política en favor de los ciudadanos normales, van a hacer política en favor de pues del gran capital. Pero bueno, dicho todo esto, el plazo para la reclamación de cantidad es de un año. Esto quiere decir que tenemos derecho a reclamar. Ah, bueno, estaba comentando que se me ha ido la vena política, pero claro, es que no me queda más remedio que me pongo a leer en la prensa que dice Feijóo que no va a gobernar con el Vox, que será lo último que haga en su vida, pero mire usted, pues seguro que se va a tener que suicidar, porque es que sí que lo van a hacer, porque ya lo están haciendo, ya están pactándose los gobiernos en los distintos municipios. Es que se están pactando. Por ejemplo, en Extremadura. En Extremadura ha ganado el Partido Socialista. Y, sin embargo, aunque pacte con Podemos, tendría un diputado menos que la suma del Partido Popular con Vox. O sea, 33 en Extremadura, Vox 5 con el Partido Popular 28. ¿Qué es lo que va a hacer el PP en Extremadura? ¿No va a pactar con Vox? ¿Le va a dejar al partido más votado, que ha sido el Partido Socialista Obrero Español, por 4.000 votos en este caso? Bueno, ahora mismo no recuerdo si han sido 4.000, creo que no, que han sido mucho más votos. 4.000, si no recuerdo mal, han sido aquí en Canarias. Aquí en Canarias, por suerte, Vox no va a entrar en el gobierno, aunque va a pactar casi con toda seguridad Coalición Canaria con el Partido Popular y bueno, pues van a conseguir gobernar. Ha habido 4.000 votos de diferencia, ha ganado el Partido Socialista. Sin embargo, pues la regla de los pactos hace que nos lleve. Pero bueno, eso tiene más sentido. Pero en Vox, en Extremadura, pastando con el papel, oiga, Feijóo, váyase usted a Extremadura y dígale al Partido Popular de la señorita o señora que va a ser la primera presidenta de un gobierno en Extremadura en toda la época, en toda el tiempo de democracia que llevamos, pues dígale que no pacten. Ah, no, que no se lo van a decir. Ah, no, que es que tienen autonomía. Ah, bueno, a ver si se aplican lo mismo para el gobierno nacional. Entonces, por eso les estaba diciendo, que muchas veces nos encontramos con que el convenio colectivo establece una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional de casi 1.100 euros que tenemos gracias al partido que está gobernando, y que sin embargo ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, retomando, que me he ido 3 veces por las ramas, ¿qué es lo que ocurre con esta señorita que me ha planteado esta problemática laboral recientemente en mi despacho? Pues que le han estado pagando menos y no se ha quedado, no se ha despeinado el empresario, ha dicho, no, usted no puede cobrar 1.100 euros, usted va a cobrar 800 y pico de euros, que es lo que dice el convenio. Oiga, que a mí me da igual lo que diga el convenio, está claro que el Estatuto de Trabajadores establece que no se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional. Si el convenio está por debajo, pues hay que aplicarle el salario mínimo interprofesional. Y si el salario mínimo interprofesional estuviera por debajo, porque el convenio estuviera, vamos a suponer, en 1.300 euros, pues habría que aplicar el convenio. Es lo razonable, pero no es porque ya sea lo razonable, sino porque es que establece la ley orgánica que regula el estatuto de los trabajadores. Mire usted, señor empresario, usted tiene que pagar ese dinero. Bueno, pues ese dinero tiene un año esta señorita para reclamarlo. Ese dinero de menos que está cobrando en las nóminas mes a mes. Luego, obviamente, los salarios que se le deban también tiene un año para pagárselo. Tiene un año para reclamarlo, quiero decir. Sin embargo, para presentar, que luego lo hablaremos con la papeleta de conciliación, el plazo para presentar la papeleta de conciliación y para presentar la demanda por despido son solamente de 20 días, con lo cual es muy importante saber que en 20 perentorios días se tiene que presentar la demanda de despido y siempre, como regla general, lo hablaré en 2-3 minutos, la papeleta de conciliación. Seguro que esta señorita está esperando a que yo hable de la papeleta de conciliación. Bueno, ya se lo estuve explicando, obviamente, porque es una clienta de mi despacho, es una clienta de toda la vida, porque en nuestro despacho, por suerte, pues tiene clientes de siempre, porque no solo resolvemos pues un problema que se da con respecto a un tema laboral, como es el caso este, y que llevamos muchísimos temas laborales, sino que nuestro despacho cuenta también con un bagaje bastante importante pues en derecho civil, obviamente en derecho de migración, en derecho de familia, en derecho penal, en realidad. Y además, mira por dónde hoy porque siempre me lo dice don Miguel, nuestro realizador, da el número de tu despacho, Antonio. Yo nunca lo doy porque esto es una cosa que, disculpen, hacemos aquí de forma altruista, pero bueno, que hagamos de forma altruista la emisión no quiere decir que no podamos tener clientela, está claro. Y hoy quiero dar el número de teléfono, que es el 822-263-001, que es el teléfono de nuestro despacho. Bueno, siguiendo, si la empresa no te paga desde hace más de un año, tienes derecho a reclamar los salarios impagados de los últimos 12 meses, pero no de los meses anteriores. Ojo, porque se va cerrando la vía de los meses que podemos reclamar mes a mes. O sea, hoy podríamos reclamar los meses de 12 meses anteriores, al mes que viene de los 12 meses anteriores, de julio para atrás y así, de agosto para atrás y así. ¿Cómo hacer la reclamación de cantidad? Pues antes de iniciar la vía judicial contra la empresa, para reclamar los salarios debemos intentar alcanzar un acuerdo o conciliación, del que hablaré en unos minutos, porque quiero hablar concretamente de eso. Reclamación judicial de cantidad. La reclamación judicial de cantidad la puedes realizar a través de los siguientes procesos judiciales: un monitorio, un procedimiento judicial de juicio ordinario o un proceso judicial de extinción de la relación laboral. En cuanto al proceso monitorio, para presentar demanda de proceso monitorio debes concurrir los siguientes requisitos: que la cantidad, es la más importante, una de las más importantes, que la cantidad reclamada. Y digo, ¿por qué digo monitorio? Porque, a ver, un proceso monitorio es más sencillo que un proceso ordinario. Por eso se estoy distinguiendo, pero no distingo simplemente por las cantidades, sino porque es la ley la que establece que cuando la cantidad reclamada sea inferior a 6.000 euros, iremos a un proceso monitorio. Iremos también a un proceso monitorio si el empresario que te debe los salarios no se encuentra en situación de concurso de acreedores. Si se encuentra en concurso de acreedores, aunque sea superior, mejor dicho, inferior a 6.000 euros, no tendríamos que ir al proceso ordinario. Y también que la cantidad reclamada sea exigible, que esté vencida de cuantía determinada y derive de una relación laboral con el empresario, no de cualquier otro tipo de relación. Si estamos hablando de una cantidad, porque nos deben una cantidad por vía civil, tendremos que ir a un procedimiento civil normal y no laboral. El proceso comienza con una petición inicial que se presenta a un formulario que te facilita el propio juzgado de lo social que sea competente para ello. Quiero decir, el juzgado que sea competente, dependiendo pues de dónde vivas, dependiendo de dónde esté situada la empresa, etcétera. No es necesaria, hay que decirlo y yo siempre lo digo, no es necesaria en la vía judicial laboral, no es necesaria la asistencia de abogado ni de procurador, pero por supuesto yo te aconsejo que recurras al asesoramiento de un profesional jurídico, de un abogado, por supuesto, y también de que te lleve este procedimiento de lo social, porque parece que es un tema sencillo, pero dentro de la vista, dentro del juicio, nos podemos encontrar con situaciones que no sepamos dominar, porque obviamente al no ser especialistas en derecho, no ser abogados o abogadas, pues nos pueden ganar una demanda que a lo mejor puede ser muy sencillita, pero simplemente por ese hecho de no contar con la experiencia suficiente, no contar con los conocimientos jurídicos. Y la otra parte sí puede ir con abogado, podemos ir los dos con abogado, podemos ir los dos sin abogado, o podemos ir uno con abogado y otro sin abogado. El formulario de petición inicial de vida acompañada, bueno, pues una copia del contrato laboral, un informe de la vida laboral, y el empresario tiene dos opciones: o paga lo que te debe en un plazo máximo de 10 días o se opone a la petición inicial. Si la empresa se opone, el juzgado te dará 4 días para que presentes entonces en este caso una demanda de proceso ordinario, con lo cual el proceso monitorio será cuando se sea menor de 6.000 euros, la cantidad que nos debe, cuando no nos encontremos, no se encuentra la empresa en situación de concurso de acreedores, o cuando no se oponga la empresa. Si la empresa se opone o no se dan alguna de las circunstancias que he comentado, nos iríamos al proceso ordinario, pues entonces vamos a hablar del proceso ordinario. Para presentar demanda de proceso ordinario, la cuantía reclamada debe de ser superior a 6.000 euros. O bien que el empresario se niega a pagar los salarios debidos en el proceso monitorio, como acabo de contar. También, si se logra la conciliación, se dicta, bueno, si admitida, una vez que se admite la demanda, se cita al trabajador y al empresario para un intento de conciliación, pero este intento de conciliación es ya directamente ante el letrado de la Administración de Justicia, es decir, los antiguos secretarios de judiciales. Minutos antes de entrar en el juicio, hay una segunda oportunidad para intentar llegar a una conciliación. ¿Qué es la conciliación? Pues nada, decir, oiga, pues este es el dinero que se debe, o esto lo que ha pasado, ¿están ustedes de acuerdo? Y a lo mejor el empresario dice, pues mira, pues yo no estaba antes de acuerdo, pero ahora sí estoy de acuerdo, si pues la indemnización se reduce a tal cantidad. Y bueno, pues es una forma, por así decirlo, de que, no por así decirlo, es un acuerdo al que se puede llegar y que hace que no haya que entrar en el procedimiento, que hace que no haya que entrar en el juicio, y también hace que el juez se libre, porque el juez ya tenía señalada ese momento. Es decir, si minutos después de que no se haya llegado a esa conciliación, el juez ya tenía prevista esa hora para el juicio. Con lo cual, sobre todo, hombre, es una forma de intentar conciliar, pero sobre todo es una forma de minimizar o apear de la agenda, pues, del juez, pues, determinado un procedimiento que tenía que haber visto en minutos posteriores. Porque es que si dijéramos que puede coger y retocarse la agenda y conseguir que se solucionen los problemas de colapso judicial, pero no, porque lo único que hace el juez es decir, se va a su despacho y no tendría el juicio. Con lo cual, la verdad es que ahí no conseguimos nada más que haber tenido una conciliación, pero no descargar la justicia de casos. El proceso judicial de extinción de la relación laboral, pues sería el tercer caso dentro de los tres que habíamos hablado. Teníamos el proceso ordinario, el monitorio, que es el primero, y el proceso judicial de extinción de la relación laboral en el caso de impagos o retrasos continuados en el abono del salario pactado. Mire ustedes, por ejemplo, esta señorita, vuelvo a traer el caso, que le han estado impagando o han estado retrasándose en los pagos, tenía todo el derecho del mundo a haber pedido una extinción de la relación laboral precisamente por los impagos. También es cierto que aún así no debe de abandonarse el puesto de trabajo, hay que presentar la demanda y posteriormente nos iríamos al proceso judicial para esta extinción. Claro, si no te están pagando y resulta que tardan un año o 2 años en que te salga, o 3 o 4 años, como ha pasado, no recuerdo bien si fue en Málaga, que incluso lo llevó al Tribunal Constitucional este compañero abogado, porque le dieron cita en el juzgado, creo que fue para 4 años vista. Entonces, obviamente, no puedes estar 4 años sin que no te paguen. Llega un momento que tienes que abandonar tu puesto de trabajo, pero si abandonas tu puesto de trabajo, el empresario va a intentar ganar el juicio, va a intentar que le estimen la demanda, mejor dicho, que no te estimen a ti la demanda que has presentado de extinción de relación laboral porque has abandonado tu puesto de trabajo. Pero mire usted, es que no se puede estar 4 años trabajando sin que te paguen, es que hay que comer todos los días. Bueno, lo voy a dejar ahí a la reflexión. La papeleta de conciliación. Si estás pensando en demandar a la empresa para la que trabaja o ya no te queda más remedio, recuerda que es imprescindible presentar previamente una papeleta de conciliación. Esta papeleta de conciliación, esto es la mayoría de las reclamaciones, la mayoría, no todas, de las reclamaciones judiciales, es obligatorio intentar una conciliación previa, ojo, previa, con la empresa antes de interponer la definitiva demanda judicial en los juzgados de lo social. ¿Qué es, por tanto, la papeleta de conciliación? La papeleta de conciliación es un escrito que debes presentar antes de demandar en el juzgado a la empresa para la que trabajas. La finalidad es conseguir, con el asesoramiento de un tercero llamado letrado mediador, no es un abogado, es un letrado mediador, un acuerdo entre el trabajador y la empresa para evitar demandas judiciales. De no lograrse ese acuerdo, deberás ya acudir a la vía judicial. ¿Por qué digo acudir a la vía judicial? Porque no estamos en vía judicial. O sea, nos vamos a la administración pública y son unos funcionarios especiales, que son los abogados, los letrados mediadores que tiene la administración pública, en este caso la consejería correspondiente de trabajo, que esos letrados que tiene intentan mediar entre el trabajador y el empresario antes de que se presente la demanda judicial. Aquí la verdad que sí es bastante interesante, porque en muchas ocasiones, el porcentaje no es alto, pero en muchas ocasiones se consigue que haya una mediación y esa mediación llegue a buen puerto, de que el trabajador y el empresario pues al final se pongan de acuerdo y no llegue esto a tener que presentarse la demanda judicial. Por tanto, ahí sí conseguimos que la justicia pues no se colase tanto, porque no llega el caso al juzgado de lo social. ¿Cuándo hay que presentar la papeleta de conciliación? Bueno, hay algunas excepciones. Las excepciones son cuando vayas a demandar a una administración pública, generalmente en materia de prestaciones, por ejemplo al SEPE o a la Seguridad Social, no hay que presentar una papeleta de conciliación. Cuando es un despido colectivo, un ERE de lo que hemos hablado antes, no hay que presentar una papeleta de conciliación. Cuando hay una suspensión del contrato o una reducción de jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, son los famosos ERTE, los expedientes de regulación de empleo temporal. Reclamaciones por vacaciones tampoco. Reclamaciones por una movilidad geográfica nos cambian pues desde San Juan de la Rambla, nos modifican nuestro puesto de trabajo y nos dicen que ahora tenemos que trabajar en Icos de los Vinos, que tenemos que trabajar en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife o en Adeje. Bueno, para esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque no tenemos por qué estar de acuerdo con esa movilidad geográfica, pues no habría que presentar una papeleta de conciliación. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. De todo este tipo de situaciones hablaré en otros momentos, porque la verdad es que cada vez que hablo de temas laborales, temas de casos de familia, temas de viudedad, temas de pensión de alimentos, todos estos temas suscitan siempre grandísimas dudas, tenemos muchísimas preguntas. La última vez, con el tema de la pensión de alimentos para los mayores de 18 años, tuvimos casi 330 y casi 340, creo que fueron 336 o algo así, más o menos, hablo de cabeza, preguntas, y bueno, nos hace que muchas veces tengamos que hacer incluso un segundo monográfico, porque hay muchísimas preguntas en relación al tema y algunas veces nos ha pasado que hemos tenido que hacer un segundo monográfico. Cuando impugnamos convenios colectivos tampoco hay que presentar papeleta de conciliación, o reclamamos derechos fundamentales, o hay reclamaciones en materia electoral sindical, tampoco hay que presentar papeleta de conciliación. ¿Dónde presento la papeleta de conciliación? Esto es importante. La papeleta de conciliación la tienes que presentar ante el órgano administrativo competente. Ya comentaba antes que se presenta ante la administración, no ante el juzgado. Puedes elegir entre el que radique en el lugar donde se encuentra el centro de trabajo o el del domicilio de los interesados. Es decir, tú eres la persona interesada. Si hay una administración donde presentarlo, porque claro, puede que no la haya, obviamente. Si hay una administración que normalmente, bueno, una unidad de mediación, arbitraje y conciliación la hay cerca de tu lugar de trabajo, pues la puedes presentar ahí, o si la hay cerca del lugar donde vives, pues la puedes presentar ahí, ya a elección tuya. O si solamente hay una, pues solamente donde la haya, obviamente. Este órgano administrativo recibe normalmente diferentes nombres dependiendo de la comunidad autónoma. Por ejemplo, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC, SEMAC, Unidad de Mediación y Arbitraje, por ejemplo, que en este caso el acrónimo es UMAC, Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, CEMAC con C, antes era SEMAC con S. Bueno, en definitiva hay mucha. Aquí en Canarias y sobre todo en Tenerife, la de Santa Cruz de Tenerife es el SMAC, de forma abreviada, que es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. ¿Qué debe contener la papeleta de conciliación? Pues debe de contener la identificación de las partes, pues el nombre, el DNI, domicilio del trabajador, el CIS y domicilio de la empresa. Es conveniente indicar también el número del teléfono del trabajador y también del abogado que nos está llevando el caso. La descripción de la relación laboral entre el trabajador y la empresa, es decir, actividades que desempeña el trabajador en la empresa, el tipo de contrato que tiene, si es temporal o es indefinido, la jornada de trabajo, si es completa o a tiempo parcial, la antigüedad del trabajador, el salario, el convenio colectivo que le sea aplicable, la enumeración clara y concisa de los hechos y de las reclamaciones que se están formulando. Si pretendes impugnar un despido, debes indicar la fecha del despido y los motivos alegados por la empresa, aunque tú no estés de acuerdo, pero tienes que indicar los motivos. La asistencia de abogado, como te he dicho, no es necesario que la papeleta de conciliación sea redactada y firmada por un profesional en la materia, aunque es conveniente tanto también para esto como para el posterior juicio si no se llega a un acuerdo, no se llega a una conciliación. Si vas a acudir acompañado a la conciliación por abogado o por una persona que no sea abogado, temes también porque te puedes hacer representar por una persona que no sea abogado. No tiene por qué ser abogado la persona que te acompañe a la conciliación. Obviamente vengo diciendo siempre que es aconsejable el abogado, pero ya ustedes deciden, porque en la vía laboral no es obligatoria ni en la conciliación ni posteriormente luego en el juicio laboral si hay que llegar a él. Y bueno, obviamente esta papeleta de conciliación pues también tiene que ser fechada y firmada. Debes de presentar, esto es importante, tantas copias de la papeleta de conciliación como partes intervienen en el proceso de conciliación y dos más. Es decir, tiene que presentar tantas copias como partes intervienen y dos más. Es decir, si solo vas a demandar a tu empresa, debes de presentar cuatro copias de la papeleta de conciliación. Dos, porque acabo de decir que tantas como partes intervenga, intervienes tú, interviene la empresa, pues ya son dos copias y dos más. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque es así, porque lo establece la ley, no vamos a darle más vuelta, porque la verdad que no tiene mucho sentido, y más actualmente encontrándonos en la era de la transformación digital. Tienes que presentar cuatro copias, bueno, me imagino que será, entre otras cosas, para que le evites que el funcionario tenga que estar haciendo copias, no vaya a ser que se canse mucho y ese día pues esté más cansado de lo habitual y la conciliación no salga como debiera. Bueno, fuera aparte ya de ese dardo envenenado, pues una vez que recibe la papeleta de conciliación, pues la administración ya lo comunica a la empresa y comunica la fecha en la que tiene que presentarse obligatoriamente el trabajador y la empresa. Para presentar, esto es muy muy importante, para presentar la papeleta de conciliación dispones de 20 días. Pero es que también dispones de 20 días, de esos mismos 20 días, para presentar la papeleta, para presentar la demanda judicial. Entonces, y luego no olvidemos que para el tema de los salarios que nos deban es un año, ¿eh? Pero estamos hablando de un despido, por ejemplo, entonces tenemos 20 días. Estos 20 días, 20 días hábiles, ¿eh? Quiere decirse que, a ver si pongo un ejemplo que sea entendible. Si tardamos 5 días en presentar la papeleta de conciliación de los 20 que nos quedan, pues esos 5 días ya se han consumido y ahora solamente nos quedarían 15 para presentar la demanda ante el juzgado de lo social. A ver, lo explico de otra manera. Presentamos, a los 5 días de que nos han despedido, presentamos la papeleta de conciliación. Muy bien, ahí se interrumpe el plazo. Son 5 días, hemos utilizado 5 días hábiles, se ha interrumpido el plazo. Ahora tarda, normalmente no debe tardar más de 15 días la administración en darnos cita para tener nuestra intento de conciliación con el mediador, con el letrado mediador de la administración. Ahí en ese momento sí se encuentra paralizado el plazo. Pero una vez que tengamos el día, que ya tengamos la conciliación, que puede ser al día 7 o al 9 o al 10 o al 15, bueno, en el momento que sea, que en principio ya digo, no debería ser más de 15 días, aunque pudiera ser más, pero todo ese plazo ha quedado interrumpido. Pero como nos quedaban 15 días, pues esos son los días, 15 días hábiles que nos quedan después para presentar la papeleta, para presentar la demanda. ¿Qué puede pasar? Que nos hayamos dejado dormir los laureles y hayamos presentado la papeleta de conciliación el día 18 hábil. El día 18 hábil, pues el día que tengamos la conciliación, sea cuando sea, solamente nos van a quedar 2 días hábiles para presentar la demanda judicial. Vamos al último de los casos. Vamos a suponer que la hemos presentado en el día 20. Hemos presentado en el día 20 la papeleta de conciliación. Pues muy bien, no nos queda plazo, en principio, más que ese día para presentar la demanda. Es decir, lo hemos presentado en el día 20, ahora tarda 15 días, vamos a suponer que tarda 15 días la administración pública en citarnos, y nos cita para dentro de, no sé, de 9 días. Dentro de 9 días vamos. Ojo, nos ha citado, imagínense, a la 1 de la tarde. Hay que tener en cuenta que la papeleta, la demanda, si no estamos de acuerdo ese último día, es el último día que también nos queda para presentar la demanda judicial. Quiere decir que tenemos que salir pitando, una vez que terminemos la comparecencia ante la administración, pitando al juzgado a presentar esa demanda, porque era el último día, porque ya nos habíamos dejado consumir los 20 días. Nos queda hasta las 3 de la tarde para presentar la demanda en el juzgado decano o presentarla en el juzgado de lo laboral. Podemos presentarla en cualquiera de los dos sitios, pero antes de las 3 de la tarde de ese mismo día, porque nos habíamos dejado consumir los 20 días. En definitiva, los 20 días son conjunto de la papeleta de conciliación, incluidos también para la demanda. Espero que haya quedado claro. Por ejemplo, a Pedro le despiden el día 1 de enero del 2023, por lo que tiene 20 días hábiles para presentar la demanda por despido y la obligación de presentar papeleta de conciliación previa. Si Pedro presenta la papeleta de conciliación a los 5 días hábiles del despido, se interrumpe el plazo de 20 días para demandar. Si no se llega a ningún acuerdo de conciliación o pasan 15 días hábiles desde la presentación que sin que se celebre el acto de conciliación, a Pedro le quedan solamente 15 días para presentar la demanda. Lo he explicado 5 veces, supongo que tendré preguntas con respecto a todo esto para el próximo jueves y te estaré encantado de contestarla. Se celebra, ¿qué pasa en el acto de conciliación? El día y hora señalado por el órgano competente se celebra el acto de conciliación. En este acto, el letrado conciliador de la administración pública media entre el trabajador y la empresa para que puedan llegar a un acuerdo. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para el trabajador y para la empresa. El resultado del acto podrá ser con avenencia, es decir, el procedimiento finaliza con el acuerdo entre el trabajador y la empresa, sin avenencia cuando no se consigue el acuerdo entre las partes, o intentado sin efecto cuando la empresa debidamente citada, ojo, debidamente citada, no asiste al acto de conciliación, o el resultado puede ser por incomparecencia cuando es el trabajador el que no comparece, no se presenta ante la administración. Terminado el acto de conciliación, el letrado conciliador levantará acta, o sea, un papelito, un informe, un documento donde expondrá el resultado de esa conciliación, si ha sido con avenencia, sin avenencia, intentada sin efecto o incomparecencia del trabajador o la empresa. Ojo, que si el trabajador no asiste al acto de conciliación y no alega justa causa, o sea, no alega una causa justificada, se considera no presentada la papeleta de conciliación y como era necesario como acto previo a presentar la demanda judicial, no vamos a poder presentar luego la demanda judicial. Sin embargo, si la empresa no se presenta, que es algo bastante común, Igualmente, nosotros tenemos los días que nos queden hasta los 20 días para presentar la papeleta judicial, que la tenemos que presentar. Por tanto, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el tema. Si hay dudas, estaremos encantados de contestarlas, que creo que habrá bastantes dudas, encantados de contestarlas el próximo jueves. Voy, si me acuerdo, como norma general, que normalmente no me acuerdo, pero siempre me lo dicen, ¿por qué no le da usted publicidad a su despacho? Bueno, pues mi despacho particular es el 822-263-001. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves próximo. Tengan un excelente día. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.